Y aquí me quedo hablando para mí, en esta casa triste en que no estás. Silencios y paredes tan desnudas, tantas suelas que son tuyas. Y siento tu perfume al respirar, la música que me hace recordar momentos que tuvimos y un final que no supimos evitar. Delante de esta puerta que se abrió, dijiste adiós y todo terminó. Y vi que nuestro amor se iba en silencio y le dejamos que se fuera. Y no creí que todo se acabara, pero hoy no tengo dudas ni siquiera. Por toda esta tristeza que hay aquí, sé que aquel día te perdí. Solo sé que me haces falta de verdad, y sé cómo mi vida desde aquella despedida se ha quedado en soledad. Solo sé que me haces falta de verdad, que vivo de añoranzas, ilusiones y esperanzas de que vuelvas otra vez. Que se abrió, dijiste adiós y todo terminó. Y vi que nuestro amor se iba en silencio y le dejamos que se fuera. Y no creí que todo se acabara, pero hoy no tengo dudas ni siquiera. Por toda esta tristeza que hay aquí, sé que aquel día te perdí. Solo sé que me haces falta de verdad, y sé cómo mi vida desde aquella despedida se ha quedado en soledad. Que me haces falta de verdad, que vivo de añoranzas, ilusiones y esperanzas de que vuelvas otra vez. Solo sé que me haces falta de verdad. Despedida, se ha quedado en soledad.